www.cuarte.com. Miércoles 25 de este mes de abril, estamos aquí ya dispuestos a dar comienzo a este programa de cuarte.com, eso sí, con el aire acondicionado a su máxima potencia. ¡Qué calor, señoras y señores! Luis Herrero, buenos días. Buenos días, sí que hace calor hoy, sí. Impresionante, pero en fin, dicen que esto es bueno, aunque no haya abejas, como ya nos dijiste en el programa anterior. Eso, la verdad es que las... pero bueno, eso es un poco por los móviles, así que el calor tampoco tiene mucho que ver. Es de momento nos toca aguantar el calor... y con una sonrisa, claro que sí. Y con una ausencia también. Con una ausencia, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde está Abel, bueno, Hernández? Bueno, pues lo tenemos en Mónaco. Pobrecito, pobrecito. La verdad es que tanto Fernando como yo estamos muy apenados de que no pueda estar aquí y esté en Mónaco. En plena Costa Azul, el pobre hombre, pues bueno, a él le dedicamos este programa, que seguro que escucha su propio podcast. Desde allí seguro que nos oye. Yo estoy convencido, estará diciendo a ver cuándo lo cuelgan, a ver cuándo lo cuelgan el programa. Se lo mete en la iPod y lo trae en el avión. Así que no queremos dejarle mal, Luis, y vamos a afrontar este programa. ¿Qué nos va a traer? Bueno, pues vamos a tratar un poquito de noticias, como todas las semanas, que esta semana ha tenido un poco revuelta y tiene muchos temas. Bueno. El tema principal de la semana van a ser los navegadores de Internet, que es un tema y un elemento que está ya completamente introducido en nuestra vida. Claro. Y que todo el mundo, vamos, yo creo que todo el mundo cada día lo usa varias veces. Incluso varias horas. Puede ser. Y mil pestañas y mil ventanas abiertas. Exactamente, ese tema vamos a tratar. Muy bien. Y por último terminaremos con esos cacharros esos locos cacharros que siempre nos dan una alegría a la hora de irnos. Teníamos por ahí una biciconferencia, también una bici que se podía plegar hasta su mínima expresión. Intentaremos estar detrás de estos aparatos también, a ver. Hoy no serán tan llamativos, pero bueno, algo tenemos para ayudar al prójimo o fastidiarlos. Estos fabricantes es que no paran de pensar, ¿eh?, en estos cachivaches. Bueno, yo no sé quién piensa esto, pero... En fin, lo primero vamos a identificarnos. Esto se puede escuchar en la página cuartecom.blogspot.com, donde, aparte de un mapa de oyentes, donde ustedes se pueden apuntar, pues también hay un inmenso catálogo de los programas que hemos ido haciendo desde aquí, desde Cuarte en Onda, y hay también un par de correos a recordar: cibergallinero@cuartenonda.com y cuartecom@gmail.com. Bueno, decir también que en el blog que tenemos vamos anotando todos los programas y vamos indicando qué se ha tratado en cada programa. De modo que si alguien está interesado en un tema concreto puede ir allí, buscar sobre el tema y bajarse el programa concreto que le puede interesar. Pues más cómodo imposible. Muy bien, comenzamos ya con esas noticias. Bueno, hace unos días comentamos el tema de un teléfono de Google. Pues bueno, esto ya tiene fecha prevista para principios de 2008. Lo va a comercializar el operador Orange. No sabemos si llegará a España, no llegará a España, pero bueno, en principio se supone que sí, que será para toda Europa. Y lo fabricará la empresa HTC, que está especializada en fabricar móviles PDA. PDAs que hacen de móvil o móviles que van un poquito más allá del móvil y son casi PDAs. Ya. Y lo único que nos han comentado es que sí tendrá 3G, pero no incluirá función de GPS. Pues, así como últimamente empieza a haber muchas PDAs que son teléfono y que traen GPS, sí, y que nos permiten en un solo dispositivo, pues yo creo que tener prácticamente todos los cachivaches integrados, pues este no. Pero no sabemos mucho más. Así que tendremos que esperar a principios de 2008 o a que nos den más detalles sobre este jefón, podríamos llamar. Jefón, lo hemos bautizado aquí en un momento. Y el operador Orange, que se ha llevado el gato al agua, sí, por así decirlo. Parece que sí. Seguro que ha habido una dura pugna, porque... Sí, la verdad es que Google está en los últimos temas siempre metido. Para 2008, acuérdense ustedes, pueden ir a la Expo con este nuevo jefón. Bueno, también de Google, esta vez ha comprado otra empresa que se llama Clear Channel. Es una cadena de radio de Estados Unidos con 1.200 emisoras y lo que pretende es emitir anuncios a través de sus emisoras. Buena idea. Bueno, nada más y nada menos. La verdad es que es bastante curioso, ¿no?, que Google compre una empresa para anunciarse. En el mundo cuando él es casi el mayor exponente para anunciarse. Sí, la verdad que sí. Y bueno, además es que hay que pensar que seguro que tienen algo pensado detrás de eso. Seguro que hay algo más que anunciarse. Pues Google, que se mete en el mundo de la radio con esta gran cadena que aglutina pues tantas emisoras, por algo será. Bueno, otra noticia. Esta semana pasada salió la versión 7.04, la nueva versión de la distribución Linux Ubuntu. es una de las distribuciones que más ha crecido y que está más en boga actualmente porque, bueno, por su facilidad de uso y, bueno, porque tiene una gran cantidad de paquetes y de software disponible. Pocos como las otras distribuciones, pero esta se le ha dado más bombo y ha triunfado más, ha tenido más aceptación. Así que toda aquella gente que esté interesada, es una distribución bastante buena y desde aquí la recomendamos para que todo el que quiera empezar con Linux se acerque. La página es www.ubuntulinux.org y se la descarguen, que es gratuita. Además, aquí en este mismo espacio hemos hablado alguna vez de estas cuestiones, pues recomendado desde aquí, desde cuarte.com. Una noticia un poquito más mala o menos buena es que Vodafone dejó la semana pasada también durante 3 horas sin servicio a Barcelona. ¿Entera? ¿Provincia? No, la ciudad. Ajá. Principio de la ciudad. El núcleo urbano. La verdad es que es una noticia un poco trágica. Se debió a una avería y bueno, pues la verdad es que yo creo que esto, supongo que Vodafone en los próximos días entiendo que indicarán cómo van a compensar esta pérdida, porque hay mucha gente que a día de hoy el móvil es indispensable para su trabajo, ya no para su vida personal, sino para su trabajo. Y qué difícil es cuantificar el daño que estás haciendo. Yo creo que es imposible porque puede ser desde una persona que no ha podido llamar a su madre para decirle que no iba a comer, hasta una persona que ha perdido una venta, por ejemplo, una venta o de un trabajo, y claro, esto ya es importante. Pues nos hace recordar a veces estas noticias que estamos en un mundo de carne y hueso, que no todo tiene por qué funcionar, aunque sí que debería, pero en fin, nos parece que nos quedamos sin luz o sin teléfono y volvemos a las cavernas. A la edad de piedra, sí. Eso, la verdad es que, sí, que es verdad. Es curioso planteárselo de vez en cuando, esa noticia, ese fallo en la red de Vodafone, perdón, en la ciudad de Barcelona, durante 3 horas, nada menos. Eso es. Bueno, y esta semana se cumple el 25 aniversario del Sinclair ZX Spectrum. Cuéntame. ¿Cuánta gente se acuerda del Spectrum? Uno de los primeros ordenadores, digamos, de personales. Es verdad, una auténtica miniatura, ¿eh? Sí, y que bueno, y la verdad es que llegó a España y mucha gente... Bueno, yo de pequeño me acuerdo haber estado jugando con el ZX Spectrum. Es verdad. Así que, bueno, pues para todos aquellos que lo recuerden, pues que sepan que ha cumplido sus 25 años. Así que nos vamos haciendo mayores. Lo que ha pasado desde el Spectrum hasta ahora, madre mía. Bueno, menuda vuelta ha dado el mundo. Menuda vuelta, en tan poco tiempo relativamente. Y otra noticia, esta vez de hackers, que nos suele molar bastante. Uh-huh. Bueno, pues hay unas conferencias, unas jornadas de Trescom, de la empresa Trescom, en Vancouver. Y pues tenían dos portátiles de Apple, dos MacBook, y lo que ofrecían era que si algún hacker lograba hackear estos equipos sí. por internet, pues le iban a regalar el equipo que hackeara. Mira. Bueno, esto no triunfó para nada, pero para nada, o sea, yo creo que la gente se dio a reír diciendo, pero hombre, si un Mac de estos vale 1000 euros, ¿no? ¿Dónde voy yo? ¿Para qué me voy a perder me el guardo tiempo mis virus en hacer esto? Y bueno, viendo que la gente no se movía, lo que hicieron fue cambiar el premio. Y el premio consistió en $10,000 en metálico. Esto ya cambia las cosas. Esto ya es serio. Y efectivamente, no voy a decir al momento, pero en un par de días a lo más, la máquina la fue hackeada. O sea que pudieron con... Sí. Una persona que se llama Dino Dai Zobi, que bueno, logró burlar la seguridad y le pasó a Apple el problema con el cual había conseguido el acceso a la máquina. Decir también que estas máquinas tenían los últimos parches de Apple que salieron la semana pasada, que ahora son 25 en total, y bueno, pues claro, deja un poco en entredicho la situación de seguridad de estos equipos. Pero supongo que le habrá dado también oportunidad al fabricante de saber dónde está su fallo. Sí, efectivamente le ha dado oportunidad de conocer pues un fallo que obviamente no tendrían conocimiento del mismo. Se llevan un juego entre fabricantes y hackers y todo que parece una carrera. Tremendo. Y todo con dinero, ¿eh? Qué fastidiarse. Dinero de por medio. Meten dinero y ya se arregla. Muy bien. Y bueno, la última noticia de hoy es que hay un proyecto que se llama el proyecto Alky, que pretende compatibilizar el DirectX de Microsoft con otros sistemas operativos Windows. Uh-huh. Vamos a explicar un poquito esta situación porque es un poco anómala. Las DirectX 10 de Microsoft tienen una serie de funciones que solamente funcionan con tarjetas gráficas muy potentes y con el sistema operativo Windows Vista. Entonces, lo que se pretende hacer en este proyecto es unas librerías intermedias que permiten emular o transformar estas funciones que no son ejecutables desde Windows XP, por ejemplo, a las tarjetas gráficas un poquito más antiguas. Ya. Por supuesto, con pérdida a lo mejor de calidad y de rendimiento, pero de poder jugar a un sistema, a un juego, perdón, a no poder jugar. Claro, ¿vale? Pues, entonces, bueno, la verdad es que es una buena noticia. Veremos cómo evoluciona este proyecto, porque tiene una versión muy previa, que al parecer dicen que ya empieza a funcionar en Windows XP y se puede ver alguna demo, e incluso en Windows 2000. Pero bueno, yo creo que esto puede ser interesante y que más adelante dará que hablar este proyecto. Desde luego, porque te da la oportunidad, lo que dices, de donde no había nada, pues poder... Claro, y de no tener que renovar tu tarjeta, que a lo mejor no la quieres el último juego, pero bueno, pues... Claro, que pierda un poco de calidad, pero bueno, mientras tanto, pues puedes jugar. Seguiremos hablando de ello. La verdad es que bastantes noticias, ¿eh? Tenemos en el día de hoy, la semana ha sido turbulenta. Ha sido movidita. ¿Tenemos alguna más? No, ya con esto... Pues, ya vamos, bueno. Señoras y señores, el grueso del programa es navegadores de Internet. ¿Quién no tiene como página de inicio el Google? Bueno, eso sería motor de búsqueda, pero ¿quién no busca la E azul de Microsoft? Hay quien dice que el Explorer solo lo utilizó para descargarse el Mozilla. En fin, que hay opiniones para los gustos. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, pues en principio vamos a comentar un poquito la historia de los navegadores para que la gente se haga una idea de dónde viene esto. Aparecieron en el año 90 en el CERN y creado por Tim Berners-Lee, y el objetivo era que una serie de textos que manejaban muchos textos en el CERN que estuvieran enlazados de alguna manera para poder, pues bueno, lo que es el hipertexto, ir saltando de un documento a otro, que estuvieran relacionados, pues por palabras, por frases, por lo que fuera, que además permitiera mostrar tanto imágenes como texto y que pudieran accederlo desde toda la red que ellos tenían allí. La idea, pues, triunfó bastante y al poco tiempo aparece el primer navegador, que es el navegador Mosaic, después, digamos, del que se utilizaba en el CERN. Sí. Después del Mosaic, los siguientes navegadores fueron Netscape Navigator. Yo creo que la gente lo ha conocido. Que tenían una pugna terrible. Sí, de hecho fue, digamos, yo creo que es el que más conocido por la gente que empezó con Internet. Sí. Mosaic apenas se conoció y Netscape Navigator fue el que más triunfó. Uh-huh. Y poco después apareció el Internet Explorer de Microsoft, que para la gente que no lo sepa, lo que hizo Internet y lo que hizo Microsoft fue comprar el código de Mosaic y lo adaptó y le puso nombre Internet Explorer. Ah, pero partía del pionero que fue Mosaic, como nos has explicado. Eso es. Y después han ido apareciendo como Mozilla, Mozilla Firefox, que surge a partir del código fuente de Netscape Navigator, cuando Netscape ya ve que no puede hacer nada contra Internet Explorer, le regala o dona el código fuente a Mozilla para que hagan, bueno, pues lo que han hecho con él, que es un gran navegador. Y vamos a comentar también otro navegador bastante importante que se llama Opera, que bueno, pues digamos que es el tercero en discordia entre los más usados. Ya, este no lo he usado nunca. Este no lo conoces. Pero la verdad es que es bastante curioso y bueno, en cuotas de mercado, digamos que Internet Explorer se lleva prácticamente un 85%, si no más. El Mozilla Firefox estaría en un 12%, alrededor de un 12%. La versión de Apple, el Apple Safari, se lleva un 1,75% y Opera estaría alrededor del 1%. Bajas cifras. Prácticamente es muy poco, pero bueno, un 1% de toda la cantidad de navegadores que hay en el mundo es bastante. También es verdad, hay que mirarlo así, con esa proporción. Pero en fin, el Explorer de Microsoft parece que se lleva el gato al agua en esto de, sí, del ranking. Sí, realmente es una barbaridad, un 85%. Y eso que Firefox está creciendo cada día más, pero un 85% es algo exageradísimo. Bueno, y un poco las características principales de un navegador de hoy en día, sí, sería lo que Microsoft ha añadido en su última versión y que bueno, que los otros navegadores ya disponían desde hace tiempo, sería la navegación por pestañas. Recordemos que con Internet Explorer 6 la navegación era por ventanas, cada enlace o cada nueva cosa que queríamos ver era en una nueva ventana, y lo cual nos llevaba a tener pues cerca de miles de ventanas abiertas en nuestro Windows y, bueno, un poco caótico. Y claro, minimizadas, como no sabes lo que hay, pues claro, tienes que abrirlas todas. Era un poco caos. Y por la ley de Murphy siempre era la última que abrías la que te interesaba. Bueno, pues la navegación por pestañas, la verdad es que es una... Yo creo, para mí es un gran invento, porque te permite en una misma ventana tener pues mogollón de sitios abiertos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, porque uno va leyendo una cosa y a la vez ya va abriendo para en otras pestañas lo que va a ir leyendo. Sí, es posteriormente. Verdad. Sí. También apareció lo que son los bloqueadores de ventanas emergentes. Uh-huh. Recordemos que con Internet Explorer 6, bueno, cualquier sitio que ibas poco raro, ya te empezaban a saltar ventanas, que aquello no había forma, y además era un despiporre porque se abría una y a lo mejor lo ibas a cerrar y esa te abría dos más. Sí, te abría, y aquello era un el cuento de nunca acabar. Bueno, pues esto también es actualmente es impensable, un navegador sin bloqueador de ventanas emergentes. Y esto lo incorpora la última versión, dices, del Explorer, del Internet Explorer. Sí, bueno, la verdad es que este el bloqueador de ventanas emergentes, ajá, lo introdujo Opera en su versión 6 y digamos que ahora va por la 9.2. Después fue Firefox el que lo añadió. Uh-huh. Y bueno, Internet Explorer en su versión 7, que salió el año pasado, también lo incluyó. Ya. Y lo que sería la navegación por pestañas también aparece por primera vez en Opera. O sea, para que veamos que Opera no es conocido, pero es uno de los navegadores que introducen novedades en el mercado. Uh-huh. Y es sorprendente que, aun siendo de los principales, no tenga más cuota de mercado. Luego hablaremos un poquito más de él. Vale. Y bueno, pues primero Opera, después lo añadió Internet Explorer, Firefox, y por último lo añadió Internet Explorer. Y luego una de las últimas cosas que están actualmente son los marcadores y lo que se llaman los marcadores por palabra clave. Esto es que en lugar de tener que teclear la página web completa, irnos a la cajita donde se busca algo, por ejemplo, imaginemos un diccionario de francés o español, sí, vamos a la cajita, ponemos la palabra que queremos traducir y ya iríamos a la página. Bueno, pues Internet Explorer y también Firefox, no, perdón, Internet Explorer no lo incluye, Firefox es el que lo incluye, el único que lo incluye. Podemos asociar a ese cuadro de texto en esa página una palabra clave, de modo que pongamos, en vez de poner una página web, pongamos traducir francés y la palabra en francés. Y directamente nos llevará a la traducción. Esto, que miraos una chorrada, o que nos puede parecer una tontería, así dicho, es comodísimo y nos evita mucho tiempo de navegación a la gente que esté, pues por ejemplo, un traductor. Claro. ¿Vale? Algo tan simple como un traductor, o para buscar en la RAE. Y te apañas tú bien con tus propios títulos tú que te pones. Pones tus, claro, tus palabras clave, y tan fácil como poner la dirección, en vez de la dirección, la palabra clave y la palabra que le quieres pasar a ese buscador. Y directamente nos lleva a la página que nos interesa. Muy bien, bien pensado está esto. Bueno, pues ya que hemos introducido este tema, vamos a hablar de Firefox. Bueno, como hemos dicho, esta es una de las grandes diferencias que tiene Firefox. Las pestañas, fue uno de los pioneros en pestañas. Y yo creo que lo que es la gran diferencia de Firefox frente a sus competidores es el uso de complementos. Digamos que el navegador es pues bastante simple, tiene sus elementos como hemos dicho, el bloqueador de pop-ups, uh-huh, este tema de las palabras clave, y lo que le da más gracia y más potencia es que existe una gran cantidad de complementos que uno se puede descargar e instalar en el programa para añadir su funcionalidad. Tenemos desde pues pequeños programitas que nos permiten chequear nuestro correo de Gmail, que nos van a mirar el tiempo en nuestra ciudad. Bueno, hay prácticamente de todo. Y que, ¿vale?, lo puedes vincular incluso a tu página de inicio. No, se abre en el navegador. Es, ajá, como si fuera, pues por ejemplo, una pequeña barra de herramientas más, un pequeño, sí, rincón, una barra de herramientas, o un complemento, por ejemplo, ahí también que te permite bloquear determinadas imágenes dentro de una página web. Ya. Por ejemplo, hay muchas páginas web que te meten publicidad, sí, sí, o incluso publicidad pornográfica. Seguro. Pues tú puedes bloquear por site o por palabras qué imágenes quieres bloquear. Y bueno, la verdad es que es súper cómodo. Y es muy recomendable a aquellos que no usen Firefox que le echen un vistazo, porque esto de los complementos yo creo que es la gran potencia de Firefox. Y a veces que se nos pasan desapercibidos, pero la verdad es que sí que nos pueden hacer la navegación mucho más cómoda y más intuitiva, que al fin y al cabo es lo que quiere el usuario. Eso es, y bueno, y darnos una potencia que no tendríamos de otro modo. Uh-huh. Por ejemplo, algo tan sencillo como poder ver el tiempo que va a hacer en nuestra ciudad o el tiempo que está haciendo en este momento y la predicción para mañana y pasado, pues es un... Yo creo que es algo bastante interesante y está ahí mismo y no requerimos otro programa que esté funcionando. Dentro del navegador lo tenemos todo. Ya. Bueno, el otro navegador que hemos comentado, Opera. Opera. Aparece en el año 94, es de una empresa noruega que se llama Opera Software, uh-huh, y que en un principio fue de pago, la empresa sacaba dinero por él, pero desde la versión 8.5 ya es gratuito. Se caracteriza sobre todo por la velocidad, el tamaño reducido y, como hemos comentado antes, porque es de los primeros en introducir novedades o novedades tecnológicas. Como hemos dicho, las pestañas. La navegación por pestañas. La navegación por pestañas. Estos fueron los pioneros. Sí, y uno de los temas también que introdujeron, aunque yo creo que esto no ha cuajado mucho, es reconocimiento de voz y navegación por voz. Solamente en inglés y para Windows XP. Pero bueno, nos permite, pues para una persona, yo creo que esto está sobre todo orientado a discapacidad, poder navegar simplemente con el uso de la voz. Curioso también, para temas de invidentes o, eso o es, algo. Sí. Está para las plataformas Windows, Macintosh, Linux, lo mismo que Firefox, aunque no lo hemos comentado. Y luego tiene una serie de versiones especiales para móvil y para PDAs, Opera Mini y Opera Mobile. Y ahora viene, digamos, la gracia de todo este tema, es que se ha metido en Nintendo, en la Nintendo DS, va a ser el navegador que va a incluir la Nintendo DS, y la Nintendo Wii. La Nintendo Wii, Wii que también hemos hablado de ella en este programa, sí, y que tan de moda está ahora mismo, pues va a permitir navegar a sus propietarios con un navegador de Opera. Bueno, desde, pues por supuesto, desde su televisor. Han conseguido ahí un pedazo de mercado, sí, sí, pujante. Seguro pujante. Que han ganado ahí bastante dinero. Sí. Muy, muy interesante. Y bueno, como características curiosas que tiene este navegador, nos permite bajar BitTorrents directamente desde el navegador. Tiene, bueno, navegación por pestañas, acciones del ratón. Acciones del ratón es que, según cómo nosotros movamos el ratón, pulsando uno de los botones, realizará una acción, por ejemplo, página atrás, página adelante, y nos evita el tener que desplazar el ratón hasta el botón de, pues, página atrás, página adelante. Nos permite también abrir nuevas pestañas, cerrar pestañas, todo eso simplemente haciendo gestos con el ratón, que habitualmente suelen ser con el botón derecho, pulsamos el botón derecho, y si giramos a la izquierda, iremos a la página anterior, derecha, página posterior, etcétera. Pequeños avances, la verdad, para conocerlos. Útiles, sí, la verdad, sí, es que sí. Son útiles y que la gente no se los imagina, pero una vez los has usado, pues es complicado deshacerte de ellos. Eso seguro, sí. Nadie quiere ir a menos. De hecho, este, por ejemplo, esto es un complemento en Firefox y la verdad es que yo sin él no sería nada ahora mismo. Nos exageremos. Y otro elemento que también incluye Opera, que la verdad es que me ha parecido bastante interesante, es lo que denominan una papelera. Una papelera de, entre comillas, pestañas. De modo que si nosotros cerramos una pestaña por accidente, podemos ir a la papelera a recuperarla. La podemos recuperar. Qué interesante esta opción. Qué curioso. Sí, la verdad. Dices, ¡ay, va! Con lo que me ha costado ponerlo en el buscador y elegirla y ahora... Exactamente. Bueno. Y ahora sí, un descuido se me ha ido. Bueno, y por último, Internet Explorer, que apareció en el año 95. Y, bueno, como hemos dicho antes... Microsoft compró el código fuente de Mosaic, que fue el primer navegador, y lo rebautizó, lo retocó como Internet Explorer. La versión 7, que es la, yo creo que la más interesante, aparece en octubre de 2006. La versión anterior, la 6.0, sí, era de 2001. Es decir, que de 2001 a 2006, Internet Explorer tuvo muy pequeños cambios. Muy pocos cambios y aguantaban con esa versión. Ya aguantaban con parches. La 5.5 estuvo muchísimo tiempo, la 6.5, perdón, mucho tiempo ahí aguantando. Pero bueno, ya en 2006, ya apareció en octubre de 2006, yo creo que todo el mundo lo conoce, con navegación por pestañas, vistas en miniatura de las distintas pestañas que tenemos, filtro anti-phishing, y bueno, lo que introdujeron, que es como un añadido importante, es la desvinculación completa con Windows, con el sistema Windows. Antes muchos errores de Windows venían con Explorer, porque Explorer permitía abrir URLs que se correspondían a ficheros del ordenador. Ajá. Bueno, esto lo han desvinculado bastante, de modo que cuando es una URL que es dentro del ordenador, la pasa al explorador de archivos. Ya. De modo que la seguridad se traslada al sistema y no al navegador, como estaban un poco haciendo. Y era gran fuente de problemas. De Explorer ha generado un problema, plon, se te venía eso todo es abajo. Y bueno, y de virus y malware que entraba por ahí. Y sí, como curiosidad decir que Explorer también entró en los Macintosh. De hecho, era el navegador por defecto en los Macintosh hasta la versión X10.3. Que esto es hace relativamente poco. Estamos hablando de hace 5 o 6 años a todo lo más. Así que es un detalle bastante curioso, sí, sí, que Microsoft estaba metido en los Macintosh. Y bueno, como otra curiosidad, he traído un navegador que se llama Lynx, L-Y-N-X. Sobre todo funciona en sistemas Linux y Unix en general. Y su característica es que es un navegador en modo texto. Es decir, desde las ventanas, antiguas ventanas de MS-DOS, que eran solo de modo texto, nos permite navegar. Obviamente no veremos imágenes, pero para lo que es modo texto y información textual, es muy cómodo y muy, muy rápido. Porque como no tiene que cargar imágenes... No pesa tanto. Efectivamente, no pesa prácticamente nada. Y se trae mucha menos información que un navegador normal. Actualmente, pues esto prácticamente está en desuso, pero bueno, a veces, según qué persona, les puede resultar muy útil en un momento puntual tener este tipo de navegadores. Sí, para el gran público no creemos que sea, porque la verdad más, es que a modo de curiosidad, un poco aburridillo. De hecho, y se maneja con los cuatro cursores. Uf. Y vas navegando por los distintos enlaces que hay y te permite, bueno, pues ir adelante y atrás con los cursores. ¿Qué tal conviven dos exploradores en una misma máquina? ¿Siempre tienes que tener uno que sea como predefinido? Bueno, conviven perfectamente. El único problema es que habitualmente la máquina tiene un navegador como predeterminado. Ajá. De modo que cualquier enlace que pinchemos en cualquier aplicación nos lo abrirá con el programa predeterminado. Entonces, lo habitual suele ser que estos programas son un poco pesados y cuando arrancan pretenden ser ellos el navegador predeterminado. Claro. Y si detectan que no lo son, te sacan una ventana que te dicen ¿quieres que yo sea el navegador predeterminado? Bueno, pues basta con decirle que no. Ya. Tú puedes elegir y discriminar lo que quieres. Claro, tú puedes elegir el que quieres como predeterminado. Lo que ya no sé es si se podría abrir unas cosas con uno, otras cosas con otros. Tendrías que abrirlo tú particularmente. Ajá. Abres el navegador, claro, y accedes a la página que quieras. ¿Cuál usas tú, si no es indiscreción? Yo uso Firefox. Firefox. Me parece el más cómodo a nivel de complementos. Y, bueno, un tema que no hemos comentado y que también es importante es un poco las diferencias y a lo mejor el porqué de la supremacía de Internet Explorer. El problema es que hay algunas páginas, cada vez van siendo menos, pero sigue habiendo unas cuantas, que tienen problemas para verse correctamente en Firefox y en cualquier otro navegador que no sea Internet Explorer. Sí, es cierto, sí. O algunas páginas que no funcionan bien, o que algunos determinados sitios que permiten comprar, o cuando vamos a realizar la compra, sí, no nos permiten porque nuestro navegador no es Internet Explorer. Y lo habitual es que, para según qué cosas, la mayoría de la gente utiliza Explorer. Entonces hay quien dice, bueno, yo me evito de problemas, uso Explorer y con él lo veo todo. Claro. A mí me parece más cómodo Firefox y aún así le veo el problema de que consume más memoria y más recursos que Explorer, pero me parece más cómodo por el tema de los complementos que hemos dicho antes. Y porque en su momento me acostumbré a las pestañas que no tenía Explorer y ahora ya pues... Ya te has acostumbrado a ello. Estoy ya... También he funcionado con Opera, lo he probado y me parece muy cómodo y que funciona muy bien. Pero bueno, la verdad es que para aquellos que utilicen Windows, hay que reconocer que hay algunas páginas que es inevitable cargarlas Internet Explorer. Nos fallan en Mozilla y tenemos que abrir el Explorer, copiar la dirección y verla correctamente allí. O sea que aunque ustedes se cambien de navegador, mantengan el icono del Explorer por si las moscas, que como dice Luis, puede que haya algunas que solo sea patrimonio de esta aplicación. Y es una pena, porque claro, sí, Explorer no está para sistemas Linux o sistemas Unix, y claro, hay que funcionar con Firefox o con Opera o con otros navegadores, y es un fastidio. Es un fastidio, seguro. Porque claro, hay cosas que no pueden hacer. Y se va solucionando cada vez más, porque al haber más gente que utilice estos navegadores, pues la gente se empieza a quejar. Y tú, cuando tienes una página que no se ve, hay una dirección en la que puedes reportar que tal página no se ve correctamente con Mozilla. Y bueno, las personas que trabajan en Mozilla lo intentan solucionar. Pues conocemos un poco más acerca de los navegadores. Luis nos ha hecho el estudio de tres: Firefox, Mozilla, más comúnmente, el Internet Explorer de Microsoft y el Opera, quizá el menos conocido. Y ya que estamos tan versados en esta materia, vamos a cambiar de aires y vamos con esos cacharros que nos traes. Veo un frasco de colonia, he traído un par, uno un poco... Nos da tiempo para dos, si quieres. Sí, venga, un par. Pues, a ver, he traído uno que se llama el BioLite, que es una especie como de frasco para meter como un vaso para donde se colocan los cepillos de dientes. Eso y efectivamente es. Sirve para eso. Tú colocas el cepillo de dientes, creo que tiene como una tape, y lo que hace es que te limpia el cepillo de dientes y elimina hasta el 99,9% de los gérmenes. Pero bueno, esto es un esterilizador en toda regla. Es bastante curioso. Vale 33 euros, que tampoco me parece exagerado. Y bueno, con esto podemos tener nuestro cepillo en prácticamente seguros que está sin gérmenes. Y sí, luego, miren, no hace falta ni aclararlo ni nada. Lo metes ahí y arreglado. Y arreglado. Muy bien. Y luego he traído otro que me ha parecido más curioso. Es un USB, parece, a simple vista parece una memoria USB simplemente, sí, pero nada más lejos de la realidad. ¿Qué esconde? Es un cacharro que tú conectas al ordenador y que simula, bueno, que simula, es como si fuera un ratón, solo que se mueve él aleatoriamente. Es decir, cuando imaginemos que tú te vas al café y tu ordenador se pone en salvapantallas. Sí. Bueno, pues tú colocas este cacharro y lo que hace él es que mueve el cursor del ratón para que el ordenador no entre en salvapantallas. Y no. No, de verdad que yo no, un... no entiendo a quién se le ha ocurrido esta idea y no he podido encontrar la utilidad. ¿Qué necesidad? La única utilidad este que además en la noticia que donde lo he leído lo pone es que le hagas una broma a alguien. Claro. Que el tío se vaya, le colocas el cacharro y a lo que vuelve, el ratón se le mueve solo. Al compañero de trabajo que le digas, ahí te lo he dejado todo bien es, preparado. Además, y todo. Tiene dos modos. Uno, digamos, más rápido, que se mueve, que se ve, que se aprecia que se mueve. Y otro que pone que es tan lento, que no se ve, que simplemente se va desplazando, pero tú no te haces cargo de que se está desplazando. Bien, pues. Entonces, por 30 euros le podemos alegrar la mañana a nuestro compañero. A nuestro compañero, sí, sí, decir y esto. Hacer que se cambie el ratón varias veces al día. En fin, vaya cacharros que tenemos en este espacio, que por cierto se llama cuarte.com, que ya toca su final. Recordamos una vez más la página cuartecom.blogspot.com y las direcciones de correo cibergallinero@cuartenonda.com y cuartecom@gmail.com. Vaya lío de .com, de arrobas, sí, y mucho, demás. Sí, pero bueno, esperemos que la gente se aclare. Luis, muchas gracias por venir, desafiar el calor y enseñarnos un poquito más acerca de navegadores. Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.